¿Qué tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Pueden seguir el podcast en Instagram, Hablando P Afuera, o a mí en todas las otras redes sociales, incluida Instagram. Semana muy importante en lo personal, fui por última vez a la oficina, después de mandar el telegrama, a dejar las cosas, y me fui de ahí y sentí un vacío enorme, contrario a lo que uno esperaba, a la emoción de dedicarse de lleno a esto, que fue y sigue siendo uno de los objetivos de vida, digamos. No lo doy por cumplido. Si bien es un paso muy importante ya haber dejado la oficina y tener la libertad de generar otras cosas, vamos a ver si con el tiempo generé otras cosas o simplemente jugué más a la Play. Espero que no. Por un lado estoy haciendo otra cosa, que es cuidar a este niño que está acá conmigo. Se llama Felipe. Y se porta bien cuando no grita, ¿no? Bien. Mi compromiso es, para quien le interese, ir contando la evolución. Si efectivamente pude trabajar más, generar otras cosas. Y si es como muchos dicen, que una vez que tomás esta decisión no hay vuelta atrás. Para bien, digamos. No sé, veremos. Fueron un par de semanas muy, muy intensas en cuanto a la transición. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Sigo creyendo que hay un abanico de posibilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que no se puede vivir de actuar en bares, pero que ayuda. Y nada, estoy muy contento porque cuando empecé esto lo veía mucho más lejano. Y no voy a decir que el podcast ayudó, pero ciertamente no perjudicó y tal vez sí ayudó. Así que muchas gracias a todos los que escuchan esto. Estoy un poco sensibilizado. Y si ustedes son productores de stand-up y quieren darme trabajo, es un gran momento. Es un gran momento para hacerme sentir que no fue la decisión incorrecta. Sigo trabajando el unipersonal, sigo presentándome en junio, ahora ya tengo más funciones. Y bien, esta semana estuve hablando con el hombre del momento. La persona que creo yo, el comediante que llegó más lejos con un viral. Si bien hubo otros que... Sí, hubo, no sé, recuerdo virales como el de, en su momento, el de Farmetil y con Radagaz, con los sonidos del mar y eso. Creo que este incluso llegó más lejos y Chapu Martínez lo está viviendo de forma muy intensa. Ya pasaron casi 2 meses o mes y algo desde Tráeme la Copa y sigue de gira por todos los canales y sigue aprovechando su momento. De hecho, fue una charla un poco corta porque él tenía que irse a otro lugar. Y por un lado es un desafío porque había que hablar del tema, pero tratando de que no caer en la misma de todos los programas que le preguntan exactamente lo mismo. La verdad, un poco caí en la misma, no dejé de preguntarle sobre cómo fue lo de Tráeme la Copa, pero también hablamos de comedia y de otras cuestiones. Hubo un momento en que me incomodó como nadie, Chapu, al final, ya lo van a oír. Creo que es el momento en que más me han incomodado en el podcast y nada, lo celebro. Está bien que a uno lo incomoden. No se lo tomen como algo que tienen que hacer ahora todos los entrevistados que me tienen que incomodar de otra forma. No, pero bien, eso. Chapu Martínez es comediante. Yo lo conocí en el Paseo de la Plaza. Nunca tuve una charla como la de hoy. Nunca hablé tanto tiempo con él, pero nos cruzamos ahí en los pasillos. Él está hace algunos años y empezó con Instagram, le iba bien, tenía más o menos 100 y pico mil de seguidores, se lo va a decir de todas formas en la charla. Y de pronto, un viral. De pronto pasó esto de Tráeme la Copa, el momento y el lugar indicados y con algo que se te queda. Por más que no quieras, se te queda. Y es gracioso, la verdad. Si ustedes no creo que haya nadie que esté escuchando esto que no haya visto lo de Tráeme la Copa, pero es irresistible. Hay algunos virales que no se pueden explicar y yo creo que este tiene una explicación, que es cristalizar un sentimiento generalizado de una forma muy graciosa, porque realmente si hay algo que no podemos negar es que es muy gracioso. Por más que Feli llore, yo sé que en el fondo él está de acuerdo. Y a raíz de esto se armó como una bola que entre otras cosas le permite ahora viajar al Mundial de Rusia. Así que, buenísimo. Yo cuando me enteré de eso, sin conocerlo, me puse muy contento por él. Porque digo, qué bueno que se dé esto. Y cuando le pasa a un comediante, uno lo siente como propio. No sé por qué, pero si es un viral de alguien que no tiene nada que ver, digo, ¿qué me importa? Pero bueno, no sé, me pasó eso. Así que grabamos en un barcito de Palermo, cerca del Chacarerian, donde él está ensayando su nueva obra, que vamos a dejar ahí en los links para quien le interese ir a verlo en pocos días. Y nada, estuvo bien. Los dejo entonces con Chapu Martínez. Qué loco lo que te está pasando. Digo, estás cansado, ¿no? Estás cansado. Sí, sí, vengo muy a full. Contento igual, contento porque nada, es un golazo todo lo que está pasando. Pero bueno, también es agotador un poco. Y recién salís del Chacarerian de ensayar para la obra. Sí, estrenamos ahora el 9 de junio en el Chacarerian justamente. Okay. Esto va a salir antes del 9 de junio, pero poquito antes. Así bárbaro. Que... Está bien, genial. Los que lo escuchen pueden venir. ¿El show ya lo tenían armado de antes? ¿O es casualidad que salga justo antes del Mundial? ¿O lo armaron todo para...? No. Es así. Hicimos una fecha en noviembre. Ajá. Coco Martínez y yo. Uh-huh. Y después no volvimos a actuar. O sea, tipo, vimos que era lo que salía. Y nada, ahora, antes del boom de lo de Traeme la Copa y todo eso, uh-huh, hablamos con Calixto de Quiero Stand Up y estamos laburando con él y vamos a estrenar ahora en junio. Bien, y la idea después hacerlo fuera de Capital, salir de... Sí, de hecho, esos 6 meses, sacando la parte del Mundial, ¿no? Vamos a estar por recorriendo Argentina, haciendo gira. Qué bien, ¿ya habías hecho una gira así antes? No, nunca, va a ser la primera. Qué bueno. Así que muy contento, onda. Sí. ¿Y esto qué lleva? Más de un mes ya lo de Traeme la Copa. El Traeme la Copa fue en primeros días de abril. Bien. Sí, ya estamos... ¿Y cómo fue que se te ocurrió? Ahora te hago toda la pregunta. La clásica. No, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. Es posta que tenés ya un cassette, ya tenés sí, la respuesta. Sí, sí, es un cassette. No, pero la posta es esa, o sea, a ver, me encanta el fútbol, es una realidad. Ajá. Y grabo mucho con la gente en lo que son las calles. Siempre me gusta jugar con la gente en la calle, ¿no? A ver qué reacción uh-huh tienen o qué genero a partir de no de burlarlo, sino de hacer alguna gracia, algo tonto, algo ridículo. Uh-huh. Y bueno, sabiendo que venía, me gusta mucho el fútbol, dije, la temática va a ser el Mundial. Uh-huh. ¿Qué me pasa con esto? Prendí el celular y es eso, que Messi me traiga la copa. ¿Y tuviste alguna...? ¿Llegó esto a Messi? ¿Ya te consta que haya llegado? No me consta. O sea, sé que lo vio el hermano, Rodrigo. Ajá. Pero no... ¿Cómo sabes que lo vio el hermano? Porque en una historia me figuraba, iba a cantar lo de Traeme la Copa y me figuró que lo vio. Ah, bien. La historia te figura, viste, de Instagram. Pero no, de Messi no tenemos novedades. Así bien, que aparece Lionel. Pero vas a ir para allá ahora. Ahora me voy para Rusia, sí, el 14 de junio. Bien, eso es a través de Turismo City. ¿Cómo se dio eso del viaje a Rusia? Fue terrible. Estaba grabando un montón de historias, tipo, después de lo de Traeme la Copa empecé a grabar, llévame a Rusia, Zampa, llévame a Rusia. Y no me daba bola a nadie. No esperaba que me dé bola a San Paoli, pero que baje alguna marca a nadie. Pasé por un cartel de Turismo City en Puerto Madero. Uh-huh. Y dije, es el momento de grabar ahora para Turismo City. Contestó y... Ah, bien, o sea, lo generaste vos. Yo pensé que habían ido a buscarte, tipo, las marcas para... No. Me contestaron y me dijeron... Y creo que subieron a Twitter, subieron un tweet diciendo... ¿Qué dicen? ¿Lo llevamos al Mundial? Y fue como... ¿Qué? Uh-huh. Y bueno, nada, después se coparon diciendo que si en una publicación tenía uh-huh 2.000 menciones uh-huh a la empresa, en una publicación mía, obvio, me llevaban a Rusia. Y tipo, fue, ok, hago el video, gente, por favor... De eso me acuerdo, sí. Etiqueten a Turismo City, a los 3 minutos había 2.500 menciones. Que la superaba ampliamente. Y ahora 33.000. Qué locura. Terrible. Sí, la verdad. Y ahí te contactaron y te dijeron... Te vas a Rusia, sí, gordo. Sí, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo te vas? Todo el Mundial. Bien, eso te iba a preguntar. O sea, sí, no depende tu suerte de la selección. No. O sea, podemos quedar fuera en primera ronda y vas a seguir hasta la final. Sí, olvidate. Me convierto en el Mufa de Argentina, pero... Claro, va a ser muy triste el recuerdo. No, ojalá que no. No va a andar bien. Lo bueno es que no hay mucha expectativa. Sí, eso es verdad. Eso está a favor. Yo digo, no, estamos ante un Mundial muy duro igual, ¿eh? Las selecciones son muy buenas. Uh-huh. España tiene un equipazo, Brasil también, Alemania no puede sacarle nunca las fichas, o sea, es un Mundial complicado. Sí, si yo estaba viendo el Mundial de figuritas, Brasil, es increíble el equipo que tiene Brasil. No, es terrible. Francia tiene uh-huh 3 equipos titulares, o sea, muchas selecciones. Posible rival de octavo, Francia. Sí, y España cuartos. Sí. Durísimo. Bueno, el mundial pasado tuvimos mucha suerte con el fixture. O sea, se dio, sí, hasta llegamos a la final, pero fue muy favorable el camino. Sí, sí, sí. Igual la padecimos con Suiza. Con... Por eso, o sea, no. Suiza casi nos empata sobre la hora. Sí, no, no fue... Queda el recuerdo de la final, pero... Tal cual. Que en la creo que en la final fue el único partido que se jugó muy bien. Sí, fue muy duro. Lloré. ¿Sí? Perdí 3 kilos llorando. Sí. ¿Y con Messi tenías una locura así especial o es...? Es que no sé quién no puede no tener una locura con Messi. Sí, pues... sí, pero hay gente que es más... Es que es un jugador distinto, o sea, es todo lo que está bien. O sea, jugando al fútbol es increíble lo que hace. Claramente lo admiras un montón y, y nada, no, nunca puedes sacar una ficha de Argentina con Messi. Jamás. Eso es más allá de todo lo que te pasó hasta ahora. ¿Lo que te está faltando es eso? ¿Es el reconocimiento de Messi o el llegar a conocerlo? No, lo que me está faltando es que nos traiga la copa. Eso me falta. Realmente. En el corazón. Y después sí, que lo vea, qué sé yo. ¿Lo cambiás eso por no conocerlo? Ponerle que sí, no, nunca te... Sí, te lo bien. Sí, sí, de una. Okay. Nada, nací en el 94. Ajá. No vi a Argentina nunca campeón, no sé lo que es. Y quiero vivirlo. Quiero vivirlo y creo que todos los argentinos también queremos la Copa. Sí, aparte hay una cuestión de justicia poética, porque realmente es como que se lo merece. Sí, se lo merece. Sí, totalmente. tiene que pasar. Pero bueno, vos vas a llegar allá y tenés todo cubierto, o sea, tenés alojamiento. No, tengo el vuelo nada más. Ajá. Ahora. Ah, qué chotos. Sí. Yo pensé que. Sí. Y no hay alguien más que para que puedas conseguir el resto y de las cosas. Estamos viendo por el tema de estadías y por el tema de las entradas, más que nada. Eso es. Claro. Está muy difícil. Muy difícil conseguir entradas, pero bueno, se está viendo algunas posibilidades, tal vez de comprarlas, no sé. Y pero con todo lo que te... No, pasa que debe estar muy difícil. Porque digo, fuiste a programas deportivos y todo. Sí, con todos hablo también un poco lo mismo de eso. Que allá en Rusia tenés hospedaje. No, ahora vamos por las entradas. Es más, duermo en el piso, pero dame las entradas. Estamos en esa. Estamos buscando a más no poder eso. O sea que ellos te cubren el viaje, pero no tenés que hacer nada vos. O sea, no es que tenés que hacer informes, tenés que hacer videitos para... Por ahora no, voy solo. Okay. Voy solo, sin hacer nada, como un hincha más. ¿Y no te lo propusieron eso de ningún otro lado? Tipo, bueno, hacenos móviles. No, hice un par de pruebas de cámaras para algunos canales para ver si podía hacer eso, ir de notero, hacer alguna cosa allá en Rusia. Pero todavía no me llegaron novedades de nada, así que estamos viendo. Bueno, hay tiempo todavía, sí, tenemos sí, unos meses. Sí, obvio. ¿Cómo empezó esto? ¿Cuáles fueron las primeras repercusiones que tuviste? O sea, ¿cómo habías tenido para antes que eso? ¿Tuviste algún, no con esta magnitud, pero algún, algo lo que podría decirse un viral antes que esto? No, había tenido un video que lo habían levantado en Telefe, en Morphy, que eran golpeándome la panza, real. Tipo, estaba yo sentado en una reposera y venía un amigo y me golpeaba la panza como si fuese un sonido de música. Y venía otro amigo y me golpeaba arriba de las tetillas. Y tipo, se armaba como una canción muy copada. Y en el final me metían un sablazo en la panza que con una mano, un cachetazo a mano abierta que me la dejaron violeta. Y me tiraron un balde de agua en la cara. No estaba previsto eso. No estaba armado. Bien. Y eso salió en Morphy. ¿Por qué salió en Morphy? Y lo salieron, no sé, lo pusieron el hombre percusión. Okay, me estaban golpeando la panza. Nah, muy ridículo. Bien. Y eso fue, y en su momento eso habrá sido también importante. Sí, a ver, para mí fue increíble. Cuando me dijeron, che, te levantaron en Morphy. No, wow, posta. Tipo, qué sé yo. Bueno, nosotros nos conocemos de comedia, de ser comediantes. Yo vengo haciendo comedia hace bastante y qué sé yo. En ese momento en las redes no tenía mucho laburo hecho. Y era como, wow, me levantaron en Morphy, tipo, dame esa parte que la subo a mi cuenta en Instagram. Y era un golazo, o sea, fue un golazo en ese momento. Si bien no fue como ahora, nada que ver, por todo lo que se viralizó y por los seguidores también, porque eso fue una locura. Sí, acá estamos hablando de más de 400.000 ya. Más de 500.000. Más de 500 50, con solo... Sí, bien. Sí, tenía 130 y ahora están 678, una cosa así. Ya no podés chequear los mensajes directos, ¿no? La gente No, desde diciembre, igual. ¿Desde diciembre que ya no? No llego. Qué bueno. Sí, es bueno. Me jode un poco porque siempre en las redes dije, loco, como me encanta poder contestarles a todos. Me encanta. Sí. Y llegó un momento que fue como, ok, no llego. No llego, no llego. Y es imposible. Y claro. Te pasás 3 horas sin parar y decís, uy, loco, no tengo vida. O sea, es muy duro. Pero sí, obviamente re contento porque está buenísimo que te iban mandando mensajes de buena onda. También están los malos, pero son siempre malos buenos, por suerte. O sea, podés enfocarte en lo bueno, no es que te... Tipo como una función que miras la cara de orto. No, te sí. Podés enfocar en lo positivo. Sí, obvio. Por suerte, son muy, como te digo, son mucho más los buenos que los malos. Bien. Y bueno, y en esto, con este viral, digamos, ¿cómo empezó? ¿Cómo te empezaste a dar cuenta que te estaba pasando algo distinto? El viral fue raro. Yo lo subí pensando que iba a hacer un video más, que le iba a ir bien, normal. Uh-huh. Como estaba funcionando la cuenta, no que olvídate que iba a pensar que se iba a viralizar así. Y cuando lo subí, pasó un día y me lo subió el coso de la pizza. ¿Lo ubicás? Ajá, está sí. En las redes. Bueno, lo subió a una historia y me dio 3.000 seguidores. Y dije, ¿qué onda? Es mucho para una historia, 3.000 seguidores de repente. Entonces le digo, che, subíla a tu cuenta, a ver qué onda. Si se le bancaba, ¿no? Se lo subió y me dio 10.000 seguidores. Y dije, ok, es un video bueno. Uh-huh. A la noche veo que lo comparten en dos páginas de Facebook. Me avisan, che, te lo compartieron en dos páginas de Facebook reconocidas. Me fijé, tenía un montón de reproducciones. Hasta ahí WhatsApp, nada. YouTube, ajá, me dicen después, hay un video de YouTube de 8 minutos de risa, aparezco yo. Aparecía ese video. Y me levanté y dije, se lo pasé a unos amigos y digo, ¿se lo pueden pasar a sus contactos? 2 horas después tenía un lío en el teléfono. Que venite a la radio, venite a la tele, venite. Y yo dije, ¿qué? Y tan nada. Así, tan de... 2 horas después. Uh-huh. De repente veo que lo comparte Neo Pistea, que es un chabón que hace trap, que la rompe toda, me encanta lo que hace. Y nada, que es muy conocido el chabón hoy por hoy, que se lo remerecí. Y dije, no, loco, esto es muy flashero. Y ahí empezaron todos a compartirlos, a invitarme a radios, a la tele. Fue como, ok, wow, está pasando, qué lindo. ¿Tuviste que empezar ya a filtrar cosas? Bueno, esto no llego a ir. ¿O estás tratando de ir a todos lados? Estoy tratando de ir a todos lados, pero no llego. Uh-huh. No llego. Mismo hoy, recién que vine acá y estamos ahora por tomar un café, uh-huh, que me has visto que estoy volando. Claro, contá eso. ¿De acá a dónde te vas? De acá me voy al Canal Cuarzo, al programa de Nicole. Sí. Y después me voy a Polémica en el Bar. Y de Polémica en el Bar me voy a Drogué a actuar. Y antes venía a ensayar. O sea, ¿cómo haces para mantener el foco en las funciones, digamos? Debe ser muy difícil. Y es difícil. Pero, qué sé yo. No sé. Lo tengo que hacer, no tengo otra. Es eso. Y lo tengo que aprovechar. Sí, a full. ¿Y estás preparado para cuando deje? Porque eso es un garrón también. Es un desafío para vos pensar, bueno, este es el momento en que tengo que seguir haciendo cosas, no me tengo que quedar en esto. Pero es difícil porque ya en la gente está todo, bueno, tráeme la copa, no es otra cosa. Sí, sí, es muy difícil. Eso lo hablaba, bueno, con Cali, que me está ayudando un montón. Calixto, el productor del show. Ajá. Lo difícil que es el contenido que hay que hacer ahora, porque está toda la gente con tráeme la copa, y si, uh-huh, no haces algo de tráeme la copa, en un punto es como, quiero eso. Ya te pasó eso de hacer otra cosa distinta, que todos te comenten, ¿eh? No, me pasó de hacer otra cosa distinta, que no pegué tanto, y de repente haces algo que tiene que ver con tráeme la copa, y es, wow, es buenísimo, uh-huh, genial, qué gracioso lo de tráeme la copa, y también te llegan los mensajes como, basta de tráeme la copa, claro, me cansé de tráeme la copa. Entonces es como que estás entre dos situaciones que no sabes para dónde encararlo, ¿viste? Uh-huh. Pero haciendo contenido de humor, siguiendo laburando en el humor, que es lo que me gusta, avanzamos. Bien. O sea que en ese sentido estás tranquilo, que decís, bueno, esto es un boom, va a pasar y sé que tengo que seguir laburando después de esto. Obvio, es un momento. Y como decís vos, va a pasar. Pero bueno, está en mí sacarle el mayor jugo posible y poder hacerme lo más conocido también posible para la gente. Claro. Uh-huh. Y después seguir laburando en lo que hago. O sea, el objetivo es eso, explotarlo lo más que puedas ahora y después, sí, mantener con la función. Gracias. Sí, el objetivo mío de mi vida es poder vivir de la comedia. Más allá de los, bien, medios, más allá de todo, es eso. Poder laburar haciendo humor y vivir de eso. Muy y bien, ahora ese es un tema recurrente en el podcast ese de... Ah, no sé si... No, yo edulcorante porque estoy a dieta, ¿sabes? Muy bien. De cómo vivir de la comedia. Vos hasta, por lo que vi en algún lado, hasta ahora no, o sea, laburás en un En un estudio contable, no. Vendiendo literatura de... Sí, libros para abogados. Para de abogados. Una editorial jurídica. Mira. En la cual ahora estoy en una licencia porque la tuve que tomar. Claro, o sea, ni bien pasó esto, ¿ya entraste en licencia? No, esperé un poco. Me junté con Cali, que como te digo, me está ayudando en todo esto. Uh-huh. Y nada, sí. Fue como, no, ok, no llego. O sea, no puedo ir a laburar. Aparte iba a laburar. Vender libros a abogados creo que es una de las tareas más difíciles que hay en el país. Uh-huh. Te corren todos los abogados, es difícil. ¿Pero qué libros? ¿Qué es el...? Qué es Códigos civiles, tratados... ¿Pero se lo pueden bajar todo de internet eso? Perdón, no te quiero tirar... Se lo pueden bajar de internet en cierta forma, algunos, no todos. Pero aparte se actualizan. Sí, pero hay gente que prefiere el papel. Claro. Y no te creas que son los más grandes, ¿eh? Hay jóvenes uh-huh. que prefieren papel... Y se te volcó un poquito el cortado. Sí, Miguel. Sí. Pero, no sé tomar esto. Pero sí, la realidad es que... No, se sigue vendiendo un montón, por suerte. El tema es que, nada, tenía la cabeza en Babilonia, ¿no? ¿Cómo hace? Hola, doctor. No, flaco. Claro. No, tráeme la copa, decía mi cabeza. Tráeme la copa, men. Olvídate. ¿Hay algún programa donde no te... hagan hacerlo de tráeme la copa? No, no hay ninguno. Bueno, acá no lo vas a tener. Te podemos liberar de ese. Ay, bueno, gracias. Tráeme la copa. Lo quería hacer, Richard. No, sí. Bueno, no, vi no, el último video que hiciste, seguías el... Como el chiste era ese, como que estabas ahí en pareja y seguís hablando como de que no podés salir de... Sí, mi mujer me odia, chicos, lo quiero confesar. No me aguanto la más. ¿La chica de los videos es tu mujer? Sí. Mira. Sí. Estoy en pareja... En pareja de novio, desde los 14. Ah, con mirá. Ella, desde los 12. Sí, pará. Me fui de luna de miel a Bariloche. Que mirá vos, cómo se mantienen... Sí, mucho tiempo. Este año cumplimos 10 años de pareja. Uh-huh. Ahora tengo 24. Pero sí, con ella estoy desde los 12. ¿Y ella cómo lo lleva esto? Bien, bien. Sí, ella siempre me bancó. O sea, a veces es difícil... Qué sé yo, el tema de las redes es complicado porque te lleva mucho tiempo de vida y es como, ok, de repente dejas de hacer otras cosas que tal vez una persona que no está en las redes lo puede hacer, te demanda mucho tiempo, al tener un hijo también se complica, uh-huh. pero siempre me apoya. Por suerte, si bien obviamente hay veces que la debo tener cansada y es lógico, siempre me apoya, ella estudia teatro también, busca poder actuar también porque ella es actriz y nada, qué sé yo. Uh-huh. Me parece bárbaro. ¿Vos, tu hijo qué edad tiene? 2. Cumplió hace 2 semanitas, 2 años. Claro, eso es un tema, ¿no? Hoy yo también tengo un pibe de 7 meses y a veces estoy con mi novio y le digo, no, tenelo vos porque tengo que hacer un videito. Y me mira como, ¿cómo un videito? O sea, no es difícil de justificar porque no es algo, bueno, esto me da tanto plata. O no, es algo que es un tiro al aire. Como. Claro, y aparte Instagram no paga. Entonces, no, por eso, no hay... Y YouTube, viste que YouTube es raro porque... A mí me pasa que ponle contenido para YouTube, no quiero hacer porque no quiero ser un YouTuber. Ajá. No por un bardo hacia los YouTubers, sino porque no me gusta mucho lo que hacen los YouTubers. Entonces es como... Y YouTube es la plataforma que paga, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, pero tampoco es una locura lo que paga. No tengo ni idea. Uh-huh. Pero bueno, para los YouTubers recontra conocidos debe ser. Sí. Pero ¿por qué decís no quiero ser? O sea, ¿vos no podés hacerle contenido que se te cante en...? ¿O medio que hay un perfil de por dónde tenés que ir? No, sí puedo hacer contenido. El tema es que está muy encasillado hoy por hoy que los que están en YouTube son YouTubers y los YouTubers... yo no lo veo que esté muy bien calificado hoy por hoy. Cualquier persona con la que hablo me dice que el YouTuber es un gil o que es un... Qué sé yo. Yo no pienso eso tampoco, que sean unos giles o demás. Pero no quiero hay tampoco... Hay muchos youtubers que escuchan este podcast, por favor. No. Por eso, el respeto a los youtubers, yo no por eso. No pienso que son unos giles ni nada de eso, pero sí sé también y soy consciente de que a veces está mal usada esa palabra y yo no quiero ser ni youtuber, ni instagramer. Yo quiero ser comediante. Uh-huh. Ese es mi interés. O sea, puedo hacer contenido en YouTube, no digo que no. Pero me gustaría tal vez un poco que cambiemos un poco esa visión que tenemos para esa plataforma. Uh-huh. Bien. Y cuando empezaste a hacer stand-up, ya decías, bueno, mi objetivo es poder vivir de esto. O sea, relativamente temprano, supongo, ni bien empezaste. Sí. ¿Tenías más o menos un plan? O sea, bueno, voy a ir por el lado de Instagram, ¿algo tiene que pasar ahí? ¿O voy a ir probando distintas cosas? No, vi que los comediantes se pusieron un poco en la plataforma esta, en las redes de lo que son, lo que es Instagram, los comediantes que hacían stand-up. Uh-huh. Dije, bueno, puede que sea por acá. Empecé a ver que muchos que hacían videos de humor al principio, los famosos videitos de 15 segundos. Después iban a un teatro y lo llenaban y decía, ¿qué onda? O sea, bueno, ok, soy mi propio negocio, por así decirlo, soy mi propio emprendimiento, mi empresa, no sé, mi propia gente. ¿Y cómo se hace? Laburándolo, haciendo humor y generando algo que le divierta a la gente, pero por sobre todas las cosas que te divierta a vos, o sea, que me divierta a mí. Uh-huh. Y a partir de eso, si bien actuaba en bares y demás, pero bueno, coincidiremos que es muy complicado vivir del stand-up actuando en bares, nada sí, más. Sí, no hay forma. No hay forma, claro. Empecé a hacer todo lo que se contenía en las redes, en Instagram. Ajá. Y hoy por hoy, a ver, no vivo de la comedia, pero pretendo hacerlo y ahora con el estreno que viene ahora. Yo creo que pasando los 500, no sé, es un número totalmente arbitrario que tengo en la cabeza, que digo, a partir de los 500 sí deberías poder vivir tranquilo. Y vos ponele con 100.000, que lo que tenías antes, 100 o algo. ¿Tenías más o menos un número de cuánta gente convocabas por función? Hice una sola función. Ah, ok. Porque dejé de actuar un montón preparándome para este show. Ajá. Y no puse en redes ningún otro show que iba tal vez a probar material y demás. No puse nada. Bien. Solo hicimos ese Chacarería en noviembre que lo llenamos. Uh-huh. Costó llenarlo. Y en ese momento Coco tenía 20.000 seguidores y yo tenía 60.000. Bien. Y entre los dos, a fuerza de Instagram, digamos, lo sí. Llenaron con gente que vino de ahí. Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Y costó? Estamos hablando de un teatro de 170. Bien. Sí, creo que fueron 160 creo que habían ido. Uh-huh. Estaba lleno. Bien. Así que bueno, nada, por ahí fue un poco. Ahora esperemos que sea distinto. Claro, que sea más. ¿Ya empezaron a vender? Sí, ya estamos vendiendo, están todos los tickets a la venta en boletería, en Plateanet. Uh-huh. Y en comedia.com.ar también está todo. Bien, Chacarería, en Rosario, La Plata, Morón, chicos, Morón. Buenísimo, bueno, después vamos a poner los links. Eso no te digo que mueve mucho la aguja este podcast, pero es algo más donde pueden conseguirlo. De uno, obvio. Para, ¿qué te iba a decir con respecto a eso? Yo sé también que no es tan lineal, digamos, que a X cantidad de seguidores te va a ver tanta gente, porque hay un montón de factores también. Hay mucha gente que por ahí tiene muchos menos seguidores, pero tiene un público muy, muy fiel, digamos, que lo sigue. Tal cual, es un laburo. Uh-huh. O sea, es el famoso laburo y tan difícil de convertirlos. A ver, ¿cómo decirlo? De convencerlos. Es decir, bueno, yo que te miro atrás de una pantallita, me voy a bañar, me voy a cambiar, me voy a sacar una entrada, me voy a tomar el tiempo y voy a ir, voy a gastar plata. Por algo que haces que no es lo que veo en los videos. Si bien es humor también, no es exactamente lo que... Bueno, ahí es donde nosotros salimos igual un poco del formato. Por ponerle, no vamos a hacer solo stand-up en el show. Ah, ok. ¿Cómo es? Justamente pensábamos esto con Coco. La gente no viene a vernos a hacer stand-up. Viene a vernos... viene a que lo hagamos reír. Uh-huh. A conocernos, a ver qué hacemos. Sí. Y entonces dijimos, bueno, tal vez no hay que hacer tanto stand-up. Si bien nos encanta... Tal vez no hay que hacer tanto stand-up, sino uh-huh. otras cosas. Entonces, ¿el show qué pasa? El show tiene stand-up, obviamente, y tiene sketch, tiene personajes que están en las redes. O sea, no nos quedamos solo con ese formato o con lo que es stand-up, sino que le agregamos de todo. Bien, por eso también les divierte, o sea, les gusta hacerlo. Y nos divierte. Sí, armándolo y craneándolo, está bueno. Es algo distinto y, uh-huh. y creo que suma un montón. Y esto de los medios, de hacer tanto recorrido de medios, ¿hay algo también que te llame de eso, que te gustaría poner a futuro a laburar en algún medio masivo? ¿O el camino es este? Mira, yo cada vez estoy más convencido de que mi intención y mi sueño sigue siendo vivir de la comedia, de vivir de hacer teatros. Es lo que creo que más me llena. Uh-huh. No descarto obviamente la posibilidad del día de mañana, si puedo hacer estar en algún programa de televisión, más conduciendo, que me siento más... Bueno, yo en los shows de stand-up presento un montón. Uh-huh. Me gusta mucho esto de conducir. Uh-huh, puede ser algo como eso, no lo descarto. Pero mi intención y objetivo principal es eso, vivir de la comedia. Bien. Ah, pensé que era como una librería. Estamos en un café. Muy raro todo. Sí, muy raro, muy tranquilo. Estuvo bien. Tengo miedo, Nacho. ¿Tenés miedo? Bueno, entonces viene. Y de toda esta recorrida que hiciste de medios, ¿qué fue lo más raro, lo que más te llamó la atención de dónde has ido? Una vez que estuve en un programa, no sé si hace falta decirlo, pero fue muy raro, hace muy poquito. ¿Por qué? Porque estaban hablando del país y de algo, de la soja, y yo dije, ¿qué hago acá? Y no, en ningún momento esto puede engancharse y generar algo divertido. Tipo, estaban peleándose en la mesa y yo decía, por Dios. Y estuve media hora pintado literalmente en el programa. ¿Y vos estabas ahí? Estaba ya al aire, en la mesa, sentado, ¿entendés? En el de panel. Panelista, sí. ¿Y metías algún bocadillo? No, ¿no? No sé nada, soy más malo para esas cosas. Y estaban hablando hace media hora y yo estaba con una cara tipo seria, como diciendo, claro, me entiendo, acepto lo que decís, lo tomo. ¿Y el chabón, el moderador, no te metía, no te decía, bueno, y vos qué? No, menos mal que no lo hizo, se lo agradezco con el alma. No, pero por ahí quería descontracturar y que lo ayudes con eso, y no. no dijo nada. Se fue un corte y dije, bueno, volvimos. Y ahí pusieron lo de traerme la copa, dos minutos y... Nada, fue muy raro. Creo que fue el programa que más incómodo me sentí, pero... Bien, qué sé yo. Bien. Yo vi uno que había una piba que te hacía... Que era tipo... Ay, ¿cómo se llamaba? Que te decía, bueno, ahora tenés que poner una carita de estos emoticones, de cómo te sentís con Ciudad más, sí. Estuvo bueno eso, me divertí. Fue algo distinto, qué sé yo. Sí, por lo menos no fue... ¿Te esperabas esas repercusiones? Claro, las preguntas clásicas que ya... Esa es la que más se repite, si te esperabas. Sí. ¿Te esperabas esto? ¿Y cómo surgió esto de Messi? Nada, pero bien. Creo que la gente también pregunta mucho como, ¿pero vos querías hacer un viral? Y no hay... No sé si hay forma, si hay gente que sí, quiero hacer un viral y este es el viral. No hay forma que puedas predecir eso. No, obvio. Obvio que no. A veces te patás, me mato escribiendo ideas y digo, esto le va a ir re bien, esto lo va a ver. Se puede llegar a viralizar porque tal vez me doy cuenta, viste, que la gente le puede gustar mucho. No pasa nada, le va bien, le va más o menos, a veces le va mal el video. Decís, va. Y de repente salís algo improvisado y ocurre esto. ¿Tenías algún video para decirme ahora? Yo esto le tenía muchísima más fe que a traerme la copa. Nada, hay un montón, no me acuerdo específicamente. Hay muchos que hoy en día lo ves y decís, esto es mejor que esto. Sin embargo... Sí, bueno, hay muchos que me mandan, muchos y muchas que me mandan mensajes y que me dicen, lo de Tráeme la Copa no es tan bueno como esto. Pum, me pone otro video. O sea, qué raro que se te haya viralizado esto y esto no. Pero, qué sé yo, está en los gustos de cada uno y parece ser que lo de Tráeme la Copa fue lo que le gustó a la mayoría. Algo distinto. Sí. A mí me llamó la atención con un grupo de amigos que me llegó por en WhatsApp por un grupo de amigos. Y que en principio un par como, no sé qué. Y de pronto iba ganándolo como, te llamas un genio. Como vamos a como... fue empezando a crecer. En mi caso yo lo vi desde ahí. Es muy... Es un video que dicen muchos que la primera vez no le causa gracia. Claro, y cuanto más lo ves, cuando más lo ves, le empezás a encontrar, claro, la gracia al video. Bueno, qué sé yo. Hay muchos que me decían, la primera vez que lo vi me pareció una mierda. Me pareció de lo peor que vi. Bueno, ok, gracias. La segunda vez, vos sabés que, no sé, el señor es gracioso. La tercera vez, qué gracioso que sos vos. Y es como, ok, ¿qué te pasa? Calmate. Y no, parece ser que es por ahí. Cada vez que lo mirás, a medida que lo mirás más veces, más gracia ocurre. Bueno, está bueno eso. Sí. Está bueno lo que pasa con el stand-up también. Así se sigue viendo y sigue, la gente dice, bueno, voy a grabarlo de vuelta porque... Cuanto más veces voy, mejor la paso. Claro. ¿Cuánto hace que haces stand-up? Stand-up hago desde el 2014. ¿Con quién arrancaste? Con la escuela, ¿cómo se llamaba? La escuela de Latinoamérica más grande del mundo, ¿puede ser? ¿La de Bifi? La de Bifi. Ajá. Estaba no Bifi. Pasa nada, se puede nombrar. No, está perfecto. Estaba Bifi y estaba Leandro Vivis. Ah, ok, y él daba también. Sí. ¿En el paseo? No, era en el Celta Bar. ¿Pero cómo era? ¿Era la escuela de Latinoamérica más grande del mundo? Así era el eslogan, ¿no? Una cosa así. La escuela de Latinoamérica más grande del mundo, es raro, no sé. La escuela no, más grande de Latinoamérica, mundo. Creo que era la escuela más grande, se promocionaba así. Algo así. No sé. Sí, era un eslogan. Yo también estudié con Bifi cuando no era la escuela, estábamos en una casa en Olleros. Y no sé, era un taller más ahí, era más humilde. Pero, okay, pero bueno, okay. Después fue muy bien. Y bueno, y ahí arrancaste y hiciste un taller. ¿Y después qué empezaste con gente del mismo taller a actuar? Arranqué, sí, hice una muestra, bueno, la famosa muestra, con los compañeros de ahí. Después les propuse a dos colegas con los que hacía el curso de hacer un show. Me dijeron que sí, después colgaron, no hicieron más ellos stand-up. Y después empecé a actuar en bares, solo. Iba. ¿De la camada tuya del taller hay alguien que haya seguido más que vos? De los que éramos, grupo. No. Ah, nadie. Okay. Bien. Nadie. Hicieron una muestra, un par de funciones, algunos. Uno que era mago, que lo hizo como algo complementario. Y había un señor que era muy bueno y le ganó el miedo. Dejó de hacerlo sí, decía, no, soy grande para hacer esto. Bueno, es una pena eso, cuando uno ve que alguien bueno... Era bueno, era muy divertido. Y dejó. Y después empezaste a moverte en bares vos solo. Sí, en bares. ¿Qué hacías? ¿Le escribías a los productores? Los famosos open mic. Ah, ok. Ir a probar material. Después tal vez no era open mic, era un show. Se copaban. Así, como todos, de a poquito. Yendo en algunas funciones, bar. En la famosa silla eléctrica. Y así de todo un poco. Bien. Y después el primer show, digamos, que tuviste oficial, digamos, tuyo, ¿cuál fue? El primer show que hice oficial se llamaba... Ay, no me acuerdo el nombre. Forza se llamaba, Forza. Que lo hice con... Una función la hice con Julián Roque y otra con Claudio Zuleta. Y teníamos de invitado a Merpin. Ajá. Y a Lombardini. El gran Gregorio. Que lo hicimos en... Un teatro que ahora no, es un bar, teatro bar que no está muy, muy copado ahora, que es el que estaba en la Anchorena, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Estaba a la vuelta de la silla eléctrica. Sí. Ay, no me sale el nombre. No me sale. Este ya momento me va a salir. Lo odio. Sí, es muy, muy feo cuando pasa esto. Porque cada vez que te querés acordar es cada vez peor, ¿viste? Sí, no, ya te vas enterrando en buscando flyers y todo y no pasa. Pero en el paseo estuviste, en el paseo de la plaza. En el paseo estuve, sí, actué. Pero antes hice ese show, el de Forza. Ajá. Y en paseo sí estuve actuando mucho en Risa Stand-Up. Ajá. Pero antes, o sea, digamos, Forza fueron los dos primeros shows que hice ahí en Anchorena. Que quiero saber el nombre ya del lugar. Y después... El show tal vez oficial, por así decirlo, que lo arrancamos en Paseo de la Plaza, después nos fuimos al Taburete a actuar y demás, fue Mamushka Stand-Up, que lo hacía con Manuel Orazi y con Iván Frega. Que sigue el show hoy en día. Ellos siguen, sí. Uh-huh. Yo no estoy más con ellos, pero ellos siguen haciendo el show en el Taburete. Son dos comediantes de la hostia y dos tipazos, dos muy buena gente. Mira, bien. Sí, sí, sí. Los quiero mucho. Un beso para Manu y para Iván. Que acaba de grabar para Comedy Central, Manu Orazi. Sí, sí, sí, sí. Sí, me dijeron que le fue muy bien. Ajá. Así que... Sé que le fue muy bien en el casting. No sé si supongo que también le habrá ido bien en la grabación. Sí, por suerte se lo remerecí. Ya hasta ahora digo merecí, ¿eh? Está bien. No conozco más la palabra merece, pero se lo remerecí de verdad. Es un gran comediante y un gran tipo. Che, hablando de eso... Tiene un videoclub, lo quiero decir, perdón, ¿eh? ¿Tiene un videoclub? Sí. Sí, vende falopa, no sé, algo... Claro, es una locura que tenga un videoclub. Y él atiende un videoclub. Bueno, tengo que grabar con él para preguntarle cómo subsiste. Sí. Pero bueno, por ahí es un video retro que va mucha gente del barrio a... No sé. Sí, qué sé yo, es claro, es... Tiene la clientela que... Es como ese famoso, lo que hablábamos recién de los libros, de los códigos, los tratados, que lo puedes bajar por internet y demás. Hay gente que prefiere. Pero que le gusta el papel a la gente, bueno, esto es lo mismo. Tenés claro. Netflix, pero hay gente que viene de ese palo y le gusta y tranquila. Claro. Hay gente que quiere falopa y también va y dice, también, sí. Está bien, es más redituable por lo menos. Claro. Bueno, che, tenemos que ir largando porque vos ya te tenés que ir. Así que, bueno, ojalá que en otro momento, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ok, bien. Bueno, y ¿tenés algo más allá de la gira que tenés ahora que tenés pensado para el largo plazo? No, por ahora es eso, actuar, hacer teatros la mayor cantidad posible, que venga gente de todo el país y nada, poder conocerlos a todos, hacerlos reír, es lo que más me gusta y lo que quiero, lo que sueño, lo que todavía no se logró, pero estamos en búsqueda de eso. Si tuvieras que responderle a toda la gente que te escribe en Instagram, que te pasas un día entero, o sea, podés no, tenés que no hacer otra cosa que eso. Hay demasiada gente, tenemos demasiados mensajes ahí. Para, no entendí la pregunta, ¿cómo es? Muy rebuscada por eso. Si tenés que ponerte a responderle a toda la gente que te escribe mensajes directos. Sí. No terminás, o sea, podés pasarte un día entero escribiéndole a la gente. No, olvídate. Puedo estar días. Entonces la gente que te escribe que sepa que no es mala voluntad, sino que... No, y trato de responderle a todos, pero no llego. Lamentablemente no llego, pero cuando puedo... Me paso un par de horas como un cebado tratando de... Porque aparte, loco, es leer y responder. Es como... Claro, y tratar de no ser un copy-paste de decir exact... No, obvio, jamás. No, el copy-paste no me gusta. Y hay gente que te pide videos también, me imagino. Como, grabame un para mi tía... Sí, 5 o 6 millones por día me piden. pero bien... Claro. ¿Qué sé yo? A mí un amigo me dijo, che, es el cumple de Julio, ¿por qué no le, si lo conoces del stand-up, ¿por qué no decís que le grabe un trago? Uy, porque se lo deben pedir 10 millones de personas. O sea, ¿no? Julio, anda la... No, mentira. Bueno, bien. Suerte en Rusia para todos, pero también para vos, que esté bien ahí. Y allá, ¿qué flash debe ser hacer los videitos de lo que sea que quieras hacer desde Rusia? Sí, o sea, allá vamos a hacer bastante lío. ¿Tenés pensado qué cosas te gustarían hacer allá más allá de los partidos? No tengo pensado, ¿sabes por qué? Porque como te decía, escribo un montón de ideas y a veces no son tan fuertes, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Rusia y voy a hacer lo que me pase en ese momento por la cabeza. Ah, ok. Vas a confiar más en el instinto de... Sí, voy a hacer todo juego con la gente. No voy a estar encerrado en el hotel o en algún lugar haciendo videos, así que... Planeando ideas. Mirá, yo igual te hacía más de eso, más de improvisar. No sabía que también escribas las ideas y estaba más... Orden. Que en realidad es lógico, digamos. Tampoco podés hacer todo en el aire. No, obvio. Con la gente en la calle todos los videos son improvisados. Todos. Ajá. Y después más o menos lo editás de una forma que... Sí. Uh-huh. Y después todos los videos que tienen música o sketch, tipo que hago con mi mujer o con algún comediante, sí, eso sí está armado, obviamente está craneado, escrito. Claro. Para poder hacerlo. Bien. Así que bueno, vamos a hacer bastante lío. Yo sí lo que te quiero pedir un favor, si será posible... Ya que tantas veces me lo piden a mí. Yo quiero que Nacho Arana cante Tráeme la Copa, Messi. ¿Por qué? Acá hay gente. Es el único ser humano que me hizo una nota y que no me pidió que cante la canción. Y yo por eso... cantando yo. Tráeme la Copa, Messi. Tráeme la Copa, Me. No, la conozco. El té, ¿cómo no lo Messi, voy? Messi, Me, Pulga, Co. Sí. Señoras y señores, se está muriendo la vergüenza. Sí, estoy muy colorado. Es con una canción sensual esto. Lo tengo que hacer tipo con el bailecito todo. Con bailecito todo. La gente no lo va a ver, pero en el café se van a reír mucho. Acaba de decir, me va a poner un puntaje después del 1 al 10 cómo estuve con la canción. Es no puedo hacer. ¿No? Señoras y señores, con ustedes, Nacho Arana, en Tráeme la Copa. Tráeme la Copa, Messi, tráeme la Copa. Tráeme la copa, pulga, tráeme. No, ella lo hice mal. Pero bueno, está muy bien. Aplausos, chicos, ruidos, ovaciones. Muchas gracias, Chapo. Por favor, gracias a vos, genial. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.